venido acá a terminar con el teatro para esta sesión en la cárcel. Y a veces eso coincide con una función la noche anterior, como fue este año. Y no habíamos hecho esa combinación desde el año 2014. Entonces fue muy emocionante tener las dos cosas juntas, ¿no? La noche en el teatro y la visita de ustedes hoy día. Entonces vamos a comenzar. Primero por un poco en son de retroalimentación de lo que vimos anoche, porque como ellos no van a desmontaje, que es la instancia donde hablamos de las obras, es como usar este momento para hacer un pequeño desmontaje de la obra, entonces, en el cual yo no voy a hablar. Entonces, espero que ustedes, en exhibiciones, podamos hablar un poquito del proceso de la obra, los que han estado en ese proceso, Mario, y lo que hemos hecho con esta obra durante el año 2016, que se estrenó al fin de 2015, y luego en 2016 tuvimos varias salidas, a lugares en particular, son centros de menores, la cárcel de mujeres, también centro de programa de libertad asistida. Entonces, si podemos, algunos del grupo, comentar un poco cómo fue esa experiencia. No tener que hablar un poquito fuerte también. Cualquiera puede hablar. Fabián. Yo viví esa experiencia desde que empezamos a visitar las cuatro casas de San Bernardo, de los menores. Ahí empezó nuestra gira, se llamaba No, la gira a la no violencia, presentando la obra del ICIFRA. Y a todas las casas que nos presentamos, como también son menores infractores de la ley, ellos como que nos miraban así como referentes, así como que nosotros ya habíamos pasado por donde estaban, lo que estaban viviendo ellos, así que la atención de ellos era mayor que la que tenían con los psicólogos, los asistentes de donde estaban. Presentando casa a casa y siempre con la experiencia que vamos tomando, que nos presentamos en un escenario, todos los escenarios son distintos y bonitos y maravillosos. Para mí es algo que yo no lo de ayer, es algo que no lo había vivido nunca en mi vida y no lo tenía pensado haberlo vivido. Es algo gratificante. San Miguel de Mujer, igual que participé, también fue algo así que presentarle la obra a unas mujeres, también es algo así bien fuerte. La reacción de ella era también bien así fuerte con todo lo que implica la obra. Y bueno, los chiquillos, igual les pueden contarle la experiencia de ellos, de cada uno, cómo lo fue viviendo. Es un proceso súper lindo lo que me tocó vivir. Cariñé con todo el grupo, nosotros, más que compañeros, pasamos a ser una familia aquí en el teatro. Y yo en este minuto, gracias al teatro, estoy con beneficio y salgo todos los domingos a la libertad. Y agradecido 100% de la magia que me entregó el teatro, del amor, del cariño, de todos los sentimientos que pasan a uno expresarlo, poder expresarlo también en el escenario. Compañero, igual te van a ir de a poquito compartiendo la experiencia que han vivido cada uno. No se notó. ciudad, el mundo empezando a ver, como se puede decir, me divertí, seguir conociendo lo que me dio la Coni, sacar ese niño que tenía adentro, jugué. No, fue algo bacán. Igual le agradezco a usted por venir a este lugar también, venir a verlo, porque podría estar haciendo otras cosas. Estar allá mismo en el colegio, estar acá con nosotros, compartiendo lo que nosotros vivimos allá. Hemos simplemente montado con menores que pasan lo mismo que uno, maltrato, de repente soledad. Bacán. enriquecedor estos espacios. Me corresponde saludarlo, darle las gracias, invitarlo a que sigan adelante con todo este proceso. Los que están aprendiendo, los que están enseñando, que esto es algo continuo. Todos aprendemos de todo. Eso es lo positivo que hay que rescatar. Todos lo jugamos desde las distintas responsabilidades que tenemos. Y ayer, esta última hora, estábamos sacando a la gente lo mejor posible, cuidando cada detalle. Y creo que ayer terminamos la jornada bonita, siempre con aplausos. Veíamos el ánimo que teníamos para hacer teatro, encima el cariño que no se formó con ellos fue algo igual bonito, especial, porque ves que nos veíamos, nos abrazábamos, como que, ya nos queríamos. Y realmente lo mejor de todo de eso fue lo que íbamos dejando en ellos, la semillita que nosotros íbamos sembrando, que era darle nuestra vivencia, la experiencia de nosotros como adultos, a ellos que eran menores. Yo les decía, yo sé que ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, aunque yo les diga lo que les diga. En un lugar como este, porque cuando uno se viene acá, uno no se viene solo, se viene con su madre, con su hijo. Fue algo súper lindo. Después empezamos a ir a todas las casas, porque fuimos a la casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Y en cada una de ellas fuimos haciendo lazos con los muchachos. Y se veía afecto porque ellos nos miraban así como, ah, estos vienen de Codina 1, son choros, aquí, allá. Y nosotros les explicamos que no era tan fácil como ellos creían. Porque las miras de ellos ser adultos y llegar a, no sé, a Codina 1, Codina 2, a la Peña, como para sentirse más con su ego de delincuente realmente. Y nosotros les explicamos que no es así, que no es fácil como ellos lo creen. Y tratamos de darle en ese ratito que estamos con ellos afecto, jugamos la pelota, almorzamos, desayunamos con ellos. Y varios de ellos quedaron ahí, decían, no, yo cuando me vaya voy a cambiar, voy a estar con mi familia. Y eso a mí me llenaba de satisfacción igual, porque que tú podáis transmitirle algo a él, al niño que está ahí, que quiere ser el rol que no es, en la sociedad no es bien mirado, que tú lo hagáis reflexionar. En ese aspecto yo me sentía muy enriquecido en ese momento. Entonces, para mí fue una muy linda experiencia y me siento orgulloso de pertenecer a Fiel Ilusiones y de poder ir con los menores y entregarle el cariño y nuestra vivencia. Fue algo súper hermoso y espero que lo sigamos haciendo, no solamente porque estamos acá, sino que si nos vamos, creo que varios de nosotros, nuestros compañeros, la experiencia y la vivencia que hemos tenido, yo creo que nunca más se nos van a olvidar nuestras vidas. Y yo creo que cuando me encuentre con alguno de ustedes o alguno de los niños en la libertad, yo creo que el abrazo y la estrecha de mano va a ser muy enriquecedor. Igual les agradezco a ustedes que nos vengan a visitar acá, que vengan a compartir un ratito y que nos saquen de este mundo que nosotros tenemos acá. Nosotros, este ratito que estamos aquí, nos viajamos, nos vamos para la calle. No sé, es difícil de explicar lo que nosotros sentimos. O sea, al menos yo, lo personal. Pero ha sido una etapa muy linda de mi vida esta. Y el teatro es algo que construir un proceso artístico desde ese discurso, cárcel de varones, que donde se vive mucho también todo este proceso machista, donde seguro algunos de sus compañeros o mismos familiares, mujeres, han vivido procesos de violencia, o bien muchas veces ustedes han sido quienes han ejercido la violencia. Es muy interesante para nosotros, ¿no? Ayer para mí eso fue muy importante y me gustaría saber cómo nace querer construir esta obra desde ese discurso. Esta obra la empezaron a crear otro grupo anterior de nosotros, que había la obra Modecal, y ese grupo estaba tratando de crear esta obra. Ellos fueron como los del inicio de la obra, pero no estaba armado. Y de ahí, cuando nosotros lo incorporamos, como que el grupo antiguo se fue todo. Se fueron algunos a otras cárceles, casi la mayoría se fueron en libertad. Y Penélope con y hicieron un canto. Y nosotros llegamos todos nuevos. ¡Como historia! Todos llegamos. Todos ahí haciendo lo que no sabíamos hacer, y empezamos con ese tema. Yo creo que a la mayoría que estábamos ahí lo gustó, porque igual es un tema que yo creo que todos hemos vivido, sin importar si uno la situación económica de donde uno sea. Yo creo que eso es algo que se vive a nivel mundial. Todos hemos vivido de una u otra manera, de los padres, o uno con sus parejas, o con los hermanos. Es algo que todos podemos vivir, y yo creo que todos hemos vivido. Entonces, igual la idea era dejar un mensaje y aportar, aunque sea un granito de arena, porque igual las personas, hay personas que ven la obra y ven que igual está mal, y que ya basta de tanta violencia. Es lo mismo que nosotros hablamos de los femicidios. Es algo que no es normal, la gente ya normaliza que se muera una mujer, que no, si le pegó, por algo le pegó. Son cosas que son así, o no, que el rol de la mujer es lavar, es hacer esto, porque es algo que se normaliza. Yo por lo menos cuando me crié, mi abuela era una robotina de mi abuela. Lavar, planchar, comía, aseo, todo. Entonces eso es algo que igual tiene que desaparecer, porque la mujer con el hombre somos todos iguales. Yo tengo mamá, tengo hermana, señora, hija. A mí el día de mañana no me gustaría que un hombre venga y le pegue a mi hija, me la palmeteo. Yo tampoco le pego a mi mujer, porque no se debe, y mi hija no tiene por qué ver esas cosas. Entonces algo que igual se tiene que parar, que igual vi violencia cuando era chico. Igual esas cosas me hacían salir a la calle, cosas que igual influyeron en mí a yo meterme a la delincuencia cuando era chico. Igual empezar a robar, a hacer todas las cosas, consumir droga, porque de repente, lo mismo que en la obra, las peleas todas van al niño. Y cuando uno es niño, de repente el enfoque de uno ya salir a la calle, buscar una salida, y de repente uno se refugia en lo malo. Uno busca pego en otras cosas, o más llamar la atención, que de repente está en tu casa, tu mamá, lo mismo la pelea, a todo eso llega a un niño, y el niño de repente no tiene por qué ver esas cosas, y la mujer tampoco tiene que vivir esas cosas. Igual la violencia es puta de repente, porque hay mujeres tanto que le pegan como a los hombres, y hombres le pegan a las mujeres. Yo he visto de los dos casos. Entonces, igual es algo que uno tiene que hablar para que se pare, porque de repente eso nadie lo habla. Cosas que se ocultan, cosas que se callan, y de repente nadie lo habla. Entonces yo creo que a mí, en lo personal, y yo creo que a todos los que estamos, eso nos motivó, porque igual todos hemos visto sufrir a mujeres que hemos amado nosotros, y que amamos a nuestras madres, nuestras hermanas. Y yo, de mi parte, yo para mí la mujer es igual que mí, y uno la tiene que tratar bien, con amor, con cariño, a la amiga, a la mujer, a nuestra hija, a nuestras madres. Y eso, a mí eso es lo que me motivó a hacer eso. Igual aprendí estas cosas, a lo mejor de repente yo antes no tenía los mismos pensamientos que tengo ahora, mi teatro igual me ha hecho cambiar harto mi forma de pensar, mi forma de vivir, las reflexiones que tengo en mi vida. Y eso fue lo que a mí me llevó a seguir para adelante en la obra y que toda la obra tiene parte que he inventado yo, la que han inventado los chiquillos. Y eso. Fue una creación colectiva. A medida que nosotros íbamos creando la obra, íbamos creando reflexión primero en nosotros. Reflexionamos de lo que hemos vivido, de lo que nosotros hemos visto en otras familias, en nuestras propias familias. Eso nos hacía darnos cuenta que hay hombres que pasan a llevar a la mujer con una enseñanza de su abuelo, como dice mi compañero. Él lo veía a su abuelo era así, una abuela. La abuela tenía que planchar, lavar, barrer. Y yo creo que eso un hombre más lo puede hacer, así como lo hace una mujer. Y también hemos visto el caso de que mujeres son violentas con su hombre. Algo que si nosotros no lo sacamos a la luz, es algo que va a seguir sucediendo. Si nosotros no ponemos esto en la palestra, va a seguir sucediendo día a día en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, en todos los países del mundo. Es algo a nivel mundial y no tiene estatus social tampoco, porque así como sucede en las personas que son de escasos recursos, también sucede en los que tienen mucho dinero, en los que tienen poder. Igual son violentos o son violentados. Y para nosotros ponerlo, empatizar con las mujeres, ponernos nosotros en los pantalones de las mujeres siendo hombres, eso fuerte, algo así que no es fácil explicarlo. Porque ya veis que como que quieren pasar a llevar a la mujer al tiro cuando pasa un hombre que es machista, claro, como la mochila, como la escena de la mochila. Cualquier cosa así, la mujer como que queda de así ofendida, se cohibe, porque ya no quiere sacar la voz, no hace denuncia a la mujer. La mujer después como que se acostumbra a que le peguen. No, hombre, es que tiene razón, me pegó porque yo me porté mal. Y la mujer que se porte mal, no, hombre, tampoco tiene el derecho de pegarme, faltarle el respeto, ni verbalmente, que causa el daño psicológico ni físicamente. Y desde ahí nació y fue creciendo, la obra, y ves que nos presentábamos en diferentes lugares, esto se iba nutriendo, ¿sí? Ensayábamos, volvíamos a ensayo, y íbamos viendo detalles de la obra, y cómo podía llegar, cómo la gente iba a reaccionar, porque igual hay momentos que son alegres, que están todos riéndose, están todos pasándola bien, nosotros en el escenario la pasamos bien, entregando lo que queremos entregar. Cuando nos damos cuenta, cuando termina la obra y empieza esto, porque nosotros siempre cuando termina la obra, cuando la vamos a presentar, siempre hacemos un foro. Y nosotros ya, chiquillos, y ahora las peladas, las críticas, y siempre de eso somos agradecidos de todo lo que ustedes nos entregan. Lo que ustedes nos entregan nos hace ser lo que nosotros somos, porque nos nutre. No hace salir con más ganas al escenario, no hace pararnos en algo que estamos entregando, una semilla a toda la gente. Y todos reflexionan, todos dicen, escucha, así, cuando tendría que ser así. Y ya eso, que la gente se esté dando cuenta, aunque sea de a poquito, aunque sean mil personas, de millones, ya estamos con una ganancia. Ya estamos esas mil personas lo distribuyen igual. Y el pensamiento de cada uno igual empieza a adquirir otra visión. Y eso. Interesantemente es un tema que ha sido recurrente acá. En el 2007 hicimos un radioteatro sobre la experiencia con la mujer. Y ha sido como un tema que siempre sigue apareciendo. Inquietud desde el hombre. preguntas bastante directas, diría yo, de las chicas. Creo que no creían que realmente ustedes estaban haciendo eso. Porque no se convencían. De corazón, ¿no? No se convencían que nosotros lo hacíamos. Sí, tan sospechosos. Claro. Es que es como entrar al teatro con el chavo, cuando el chavo entra, tenía una idea. Empezamos a jugar, y entre el juego empezamos a aprender. Sí. Y es el aprendizaje empezamos a conocer, y empezamos a darnos cuenta de una verdad que nosotros vivimos, que todos los que están aquí hemos vivido. Porque todos hemos pasado cosas de cada chico, de la mamá, que le pegaron la madre, que papá jugaba de los jugos. Entonces son cosas que son de la realidad misma. Y ahí uno como que se va sintiendo parte de eso, y va dándose cuenta. Y le va tomando, y ya después el papel, el rol que así es como que lo estáis haciéndolo porque lo sentís, ¿no? Tu herencia misma. Entonces, ya de ahí para allá, empezáis a verlo de otro punto de vista, de otra manera, y después ya queréis que los demás se den cuenta de lo que tú te diste cuenta, ¿no? Primero no tenías ni idea, después te lo diste, y te pusiste a jugar, te empezaste a aprender, ahí te diste cuenta, y después te diste, ahora queréis tú mostrarle al resto, que se den cuenta de que se puede vivir simple, sencillo, sin tanto materialismo, sin tanto exigencia, sin tanto. O sea, es como estar adentro reflexionando y decir, chucho, ¿cómo es? Me di de preso, me saqué la chucha porque quería tener todo esto, y en realidad yo me conformo con comer un plato de arroz, con dos huevos fritos con mi familia y estarme riendo. Y eso se aprende con este tipo de cosas, con esto que nosotros estamos haciendo. Pero a medida que vamos jugando, vamos creciendo, vamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Vamos checando los conocimientos que todos conocen. Pero primero, nosotros lo aprendimos en la vida. El problema es que no lo habíamos dado cuenta, si no estábamos mirando para otro lado. Ahora estamos viendo, de cierta forma, la realidad. Estamos viendo la realidad, que eso es lo que pasa. Y eso es lo que vivimos mucho. Y yo, cuando, por ejemplo, el Héctor se van a hablar que no va a llegar a algún lado, yo me acuerdo de mí cuando era chico, la madre cada pelota, cada juego, cada patada, las cuestiones, y lo sacaba todo mal. Entonces, igual es algo que te. Y eso que te va llenando, es lo que te va haciendo más que vas desapareciendo del encierro, pero vas apareciendo en la realidad, en el fondo. O sea, nosotros estamos aquí, pero vivimos sin un mundo igual, porque vivimos en una cosa que no es real. Porque ha hecho su vida que no es real, porque vivimos en un mundo así como que es por el momento, pero la realidad de nosotros es otra, ¿de dónde venimos cada uno de nosotros? Es donde uno se da cuenta, pero cuando vive estas cosas, cuando vas a estar feliz, yo creo que eso es lo que ha fortalecido al grupo y va a fortalecer a todos los grupos de teatro que se vayan manteniendo aquí, porque cuando despierten eso, esa vida que llevaron ellos, que se den cuenta, ah, esto yo también lo voy a hacer, yo voy a hacer lo mejor, pues yo escuchaba como un rey, te decía, va. Al final, el resto va a ir haciendo igual vamos a luchar un mensaje de diferentes maneras, ya sea con esta obra que hemos hecho la mujer, como por otra obra que se puede hacer también, como la que estamos para el final de una obra nueva, que también se habla de los toros cuando se desvían de la normalidad de un niño. O sea, un niño tiene que vivir como niño, 14, 15 años, no puede andar trabajando, no puede andar con un caso. Andar haciendo cosas que no le corresponden, eso todos nosotros lo perdimos. Esas son realidades que nosotros vivimos, que podemos mostrarlas. Pero para eso tenemos que primero jugar, conocerlo, aprender, tener confianza, ver que. Y ahí empezamos a aprender a crecer, eso es lo que pasó a mí, por ejemplo, al integrarme aquí. Porque primero yo llegué así, y no es lo mismo que diga todo hablando de eso, a que tú empecé a ver y cae algo. Yo solo así. terminada la obra, y encontré muy buena la obra porque hablaba cosas que eran de la realidad. Lo que decía la señora Penelo, que cuando fuimos a San Miguel, una mujer es así, igual me recluía, porque iba a libertad. Incluso está el profesor ahí, él es el profesor de... Perdón, ¿cuál es su nombre? Claudio. Oh, tocayo. El profesor Claudio que hacía clases de teatro a la muchacha que, ¿cómo se llama? De Invisible, Laura. Ellas nos telonearon con Laura nosotros. Y las mujeres todas así, aparte de personas, porque todas confiando y nosotros por hombres. Y yo le digo, si nosotras somos mujeres, ¿qué podemos hacer? Fue un día especial ese de San Miguel. La cosa que esta obra, yo creo que a nosotros nos hace reflexionar sobre la violencia, aparte que las mujeres no es lo mismo que un hombre porque es más delicado. ¿Sí? Yo tengo tres hijas mujeres y no sé, una mujer la encuentro yo como que hay que cuidarla como un tesoro porque ella te puede dar a luz, a tu hijo, o a tu sobrino, o tu amiga, que simplemente da luz a un bebé. Entonces es algo que te va fortaleciendo como persona, a demostrar o a enseñar, dejar la semilla ahí de que no sea violentada. Que tratemos de cuidarla como a mí me gusta la planta, así como una plantita, así regarla todos los días, así darle cariño, hablando, no sé, pues sacarle la hojita seca, hay algo de fumársela. También. No, pero no voy a cantar de ha sido, no sé, yo encuentro que esta obra, en todos los lugares que hemos ido, tiene una crítica súper linda, y eso me enorgullece lo enorme en la posición de hombre, al enseñarle a tu hijo a no ser machista, no sé, a tu hermana así que se levanta la fase, levántate, sé que barrer, y cómo tú no haces las cosas, yo también barro, y te pones a barrer con ella, ya son cosas que por irle enseñando lo que te ha enseñado la vida. Sí. Así que un besito a todas las mujeres y las escribo mucho. Hola, mi nombre es José Luis, soy del grupo de los nuevos del taller. Nosotros venimos hace poco que nos incorporamos. Llevamos unos meses trabajando con los chiquillos y el teatro para mí en lo personal, yo creo que igual puedo decirlo por los nuevos que hemos llegado, que el teatro te enamora, que el teatro te hace cambiar tu pensamiento, que cuando estás ahí adentro estás convertido en un estereotipo de persona porque no podés ser diferente, pero cuando entras a la sala te encontrás con tus amigos, con tu familia, con personas que están en tu misma situación, pero también están enamorados del teatro, que también el teatro te hace demostrar emociones, te hace hacerte creerte el cuento, que de repente podía actuar de una mujer, podía ser una planta, podía ser un cuadrado, podía ser un marco, podía ser un farol, y lo vais haciendo igual, porque es una forma que te desconectáis del mundo del que estamos nosotros aquí, ¿cachai? El teatro ha sido bien lindo porque conocí personas, viene gente a vernos a nosotros que uno sabe que para la calle dicen no, los que están presos esto, que esto otro, pero aquí igual hay personas que tenemos buenos sentimientos, que somos gente que de repente lo hemos ido por un lado o por otro, por diferentes situaciones de la vida, pero aquí estamos pagando, pero no por eso somos malos y aquí lo estamos demostrando que podemos hacer algo diferente, que podemos también cambiar, que también podemos dar un mensaje. ¿Cachai? Como es la hora misma de Edelicín, trata de no a la violencia, porque nosotros muchos nos criamos entre medio de la violencia, nos criamos entre el alcoholismo, la drogadicción, nos criamos en que los padres no están, que están presos y también eso puede ser que lo haya llevado a estar aquí mismo, pero en la hora nosotros igual damos a demostrar que la vida es linda sin la violencia, que el respeto entre las personas es lo primero, que el respetar a la mujer también es lo primero y nada, pues, darle gracias porque vinieron, igual porque ayer a los chiquillos les fue bien. Yo hice el letrero porque no me dieron permiso para poder salir por los meses que me quedan, pero igual sigo todos los días luchando y tratando de actuar mejor dentro de lo poco que sabemos, pero están las ganas de hacer algo diferente, están las ganas de cambiar y están las ganas de seguir compartiendo con la familia que somos el teatro y nada, porque vienen ustedes acá a vernos a nosotros, a hablar con nosotros, compartir un tema, una palabra, eso para nosotros es gratificante y nos dan más ganas de seguir adelante. Así que nada, pues vale porque están aquí y un besito para todos. Público, la de la casa. tener esta respuesta de los compañeros que están privados de libertad y que vengan a hacer un foro, gente que vio la obra, gente que a lo mejor no la vio, es un gran logro, de verdad es un gran logro para mis compañeros y espero ser un buen aporte a futuro para este peligro. Eso sería. Yo quería hacer una pregunta que a muchos yo los vi, o quizás a todos, lo fueron a ver sus familias. ¿Qué piensan, o saber si han hablado con sus familias sobre la obra y qué dicen ellos sobre el tema de la obra, sobre el tema de la violencia? Porque tanto aquí como afuera también se vive mucho la violencia, y saber cómo lo ven ellos y qué piensan de lo que ustedes hicieron. Porque bueno, supongo que igual está basado en la vivencia de su familia. Bueno, yo viví harto la violencia con mi padre y mi padre con su madre. Cuando yo era niño, con la edad de mi hija, siempre me decía a mi papá que no tenía que pegarle a las mujeres, pero el ejemplo que me da era el contrario. Cuando llegué a esta hora, llegué con Sergio, bien, como supuestamente casi ya quedamos poco, y vi que la obra era sobre maltrato a la mujer, me acordaba de mi papá y de mi mamá y decía, ¿cómo yo puedo acercarme y decirle a mi papi que se va a ver la mano? Porque yo igual fui como él, igual levanté la mano a mi pareja, mi hijo me vio, me sentía mal por dentro porque yo no soy una persona mala. Y yo sé que cuando me vio en la molea, me vio ayer actuando, yo sé que le llegaron todas las escenas que hicimos le llegaron a él. Y yo sé que se siente orgulloso con mi compañero, conmigo mismo. Y vivir esto, hacer la obra como misístrata y personas que realmente vivieron eso, yo creo que son pocas palabras que puedo decirle yo a mi padre, porque lo está viviendo, lo está viendo que tampoco se lo puedo decírselo. Y es verdad, pues, como te digo, yo siempre decía a mi papá, no tenía que pegar a la mujer y lo primero que hacía llegaba enojado, que la misma escena que hacía esto. Lo mismo, llegaba enojado, que estaba vendiendo los comer y en fase no teníamos la culpa nosotros. No teníamos la culpa nosotros, si él quiso averiguar con una familia, él tenía que irle calladito y seguir escuchando, ¿no? Como se puede decir. Lo mismo que hacemos realmente nosotros ahora. Por lo menos yo, pues yo tengo dos hijos, pero igual me voy porque no les doy nada, porque estoy aquí, no los veo, pero yo sé que están bien. Sé cuando me ven que actúo, ellos igual se llenan como me lleno yo. Ayer mi hija lloraba y le decía, ¿por qué lloraba, hija? Estaba conmigo en el escenario, no sé si se dan cuenta. Sí. Y decía, porque actúa el bonito, como que me dieron ganas de llorar, pero a la vez me acordaba de mi papá que estaba ahí lo mismo. Y no, fue algo acá, pues, y la obra me gustó por eso. Porque yo viví alto maltrato psicológico, viví violencia con mi papá, mi mamá. Y mi mamá siempre ha sido una mujer esforzada, siempre luchó por tenernos bien a nosotros, a él. Y no se merece la vida que tuvo. Yo creo que ahora se siente una mujer con alta fuerza, que yo soy el único hijo hombre, que la obra que le mostré, ella lo que vivió, lo pudo transmitir a más personas. Yo creo que eso es más que tener un tema de conversación. A mí vale mucho. Que digamos, como nos platicamos con compañeros, no sé si hay que primer conjunto como que no lo toman a bien, ¿caché? Pero después que ven la obra, ven el tema, todos se ven reflejados, pues, y la mayoría de los que están aquí han tenido violencia, han tenido problemas con su mamá, con su familia, entonces hay algunos que quedan hasta casi llorando porque hay una escena la que hace Héctor cuando le pide perdón a la mamá y que no pudo hacer nada, y justo cuando ve a la mamá en la puerta. Esa parte hemos visto a muchas personas que quedan así, ya casi, ¿cachai? Como que casi ya se ponen a llorar porque la sienten muy cercana, ¿cachai? Pero de primera como que nada, dicen, ah, el teatro, ¿eh? Pero cuando ven la obra, después les cambia el tiro el pensamiento que tenían antes. Aquí, así antes, por ejemplo, actuábamos nosotros y del área técnica traían grupos de personas, así, pero que le decían ya tú, ve. Y nosotros ya dijimos que no, que nosotros queríamos invitar a la población penal, pero a la verdadera población penal, a personas que igual lo necesitan, que de repente andan con problemas, que andan haciendo hartos años, no locos que de repente, por ejemplo, traían a la sección de los viejos, o locos con conducta. Los otros no, los otros quisimos traer a nuestros amigos, a los de la población, locos que los que se portan mal. Mala conducta, a los malulines. Y nosotros los trajimos aquí, trajimos como a 100 personas, 100 entradas, pero vinieron más. Y los otros, puros desordenados igual, y los respetaron, una de sus todo bien. Y los locos, por ejemplo, después yo hablaba con ellos, con amigos míos, que dentro de la cárcel ellos igual tienen como un papel de malo, así. Personas igual entendibles que andan haciendo 20 años, 15 años de su vida, y hay que sobrevivir en la cárcel. Ellos tienen ese traje, que es como una coraza que uno se pone igual, para poder sobrevivir en la cárcel. Y entonces yo después los veía ahí y ellos me decían, ya hermano, que me ponía a llorar. Igual uno se siente bacán, pero tú siempre ellos los veías así, y de verlo emocionado con algo que uno hace, oh, bonita la obra, chiquillo, no, súper bacán. ¿Sabes qué? Cuando, pues, por ejemplo, la escena del niño, no, me acordé cuando era chico, igual, quedo loco, y los locos igual quedan, se quebran. Sentimentalmente igual, porque yo creo que a todos los llegas, uno de repente aquí en la cárcel se pone esa coraza de como ser malo, porque igual es que sobrevivir en la cárcel no es fácil, vivir tantos años aquí, que es un mundo malo igual. Y a los otros hicimos una obra que los otros hicimos hacerla para esas personas, y vinieron todos y se rieron tan que se ponían a llorar. Y después nosotros llegábamos a la torre, que ahí todavía yo no estaba con beneficio, estaba aquí, preso, ¿no? Y hablaba con ellos, no, hermano, se robaron el espectáculo y bien, así que a las personas que nosotros se les hemos mostrado aquí, la han visto, le han gustado y han tenido súper buenas críticas de la obra. Uno de los comentarios que hemos tenido, al peo andan robando, tienen el don, ustedes tienen que actuar. Son actores de innato. Lo que igual a nosotros, por ejemplo, los marcos, por lo menos a mí, venían con Penélope, con los chiquillos, de la cual universidad era Penélope, humanismo cristiano, y venían un grupo de 20, chiquillos y chiquillas de la universidad que estudiaban 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, y decían, puta weón, decían, yo, a mí me pasa retando a mi profesor porque yo estudio esta weá, decían, yo no puedo actuar, ustedes actúan así como por naturaleza, sí, y los otros no, y ustedes no han hecho, no estudiaron nada. Y yo que yo estudiando 2 años, a mí esa weá que hace usted, que ustedes la hacen así como al natural, a mí mi profesor me reta porque yo no la hago. Y uno igual queda loco porque uno no ha estudiado. Por ejemplo, yo aquí recién en la cárcel pasé a la enseñanza media, yo llegué hasta sexto básico en el medio libre cuando yo era chico, y de ahí para allá por ejemplo, yo para matemática, inglés, todas esas cosas a mí no me va muy bien, que digamos, entonces igual esto fue algo como un talento que no sabía uno que lo tenía, pero realmente uno lo descubrió y yo encuentro que yo lo tengo porque yo tengo la personalidad, tengo la disponibilidad, me gusta, es algo que me hace pasarlo bien, sentirme bien. Y para mí es bacán cuando me aplauden, yo hacer reír a otra persona que a lo mejor en ese momento quizás cuántos problemas tiene, quizás está achacado, me dio con su mujer, debe cuenta, miles de problemas que puede tener un familiar enfermo y que en ese momento uno le da una sonrisa y que te aplauden y que en ese momento esté contento, para uno es bacán. Por ejemplo, las personas que están aquí presos, igual que uno, miles de problemas, cualquiera de ellos puede irse para la calle y verlo reírse a carcajadas, estar contento y que diga, no, estuve a punto de llorar, yo pensé que era verdad y todo eso, igual, a uno es bacán. Bacán, te hace sentir bien como persona, igual. ¿Bien? Mucha gente que está trabajando en cárceles, con el teatro, con otra arte. Entonces, órale. Al paraíso, ¿no? Y nuevamente sentirse sentirse bonita en los ojos de los demás. Y no solamente como el concepto social en torno a las cárceles. En las cárceles no hay ladrones, no hay choros, no hay delincuentes. En las cárceles hay personas privadas de libertad que perdieron su condición de delincuente al estar privados de libertad. La visión social, la visión de la televisión, la visión de los medios, la visión política vale callampa, es mala, es lo peor del mundo al considerar a las personas privadas de libertad, sumarle una condición de delincuencia que ya no tienen. Claro, no falta el que se roba un cigarro, el que hace alguna cosa mala, pero no son todos, son personas privadas de libertad y nosotros somos personas que no estamos privadas de libertad. La única diferencia entre un privado de libertad y nosotros es justamente eso, una condición en el tiempo que no es para siempre, nunca para siempre. En Aguascalientes, TECOM, era una asociación nacional de teatro comunitario. La lógica era teatro para la comunidad y por la comunidad. Aunque su radio de influencia era particularmente zona rural y zonas indígenas. Con ellos también vinculamos y a partir de la experiencia de tener contacto con Cleta y tener experiencia de contacto con Tecó, es que en el 2005, si mal no recuerdo, nos damos a la tarea de fundar, en mi caso, en Acapulco, el Encuentro Teatral con Álvarez. El Encuentro Teatral con Álvarez, que ya este año van a ser 13 años consecutivos de realización en Acapulco. La característica que yo enfrento en Acapulco es que hace 13 años, todavía incluso a la fecha, bueno, a la fecha ya gracias a gente como Chuseviel, que estaba trabajando, que fue en Chilapa, pero que empieza a construir redes también a nivel nacional, es que se empieza a visibilizar el teatro en Guerrero. Hace 13 años, el mismo Roberto Vázquez pensó que Guerrero solamente era la playa y la fiesta, que no había teatro, que no había gente que estuviera haciendo cuestiones de arte. Y uno de los objetivos que nos impusimos al hacer el Juan Álvarez fue justamente visibilizar lo que estamos haciendo allá, decir, miren, aquí también hace aire y estamos construyendo cosas. Entonces, a la fecha hemos construido este Juan Álvarez. Le estoy platicando un poco cuáles son estos encuentros que se han ido nucleando en torno a la red Encuerarte. Posterior al Juan Álvarez, que tiene 13 años, surge otro encuentro en el estado de Morelos de una agrupación hermana que es La Trompada. La Trompada Teatro se funda con uno de los ya fallecido, su director, el Chino Leiva, que también fue parte de Mascarones y que también fue parte importante de la historia de Cleta, funda la Trompada y de ahí nace hace aproximadamente 6 años otro festival que se llama El Moretón. Y es que es El Moretón porque lo hace la Trompada. Y entonces, tanto el encuentro de Roberto Vázquez como el Juan Álvarez como la Trompada tienen esta perspectiva de teatro popular, en donde se hace en espacios abiertos a la población y donde se convoca a la población a asistir y presenciar y participar de este banquete que es el teatro. Después nace otro encuentro a raíz de esta influencia del Encuentro Teatral con la Muerte y de Juan Álvarez y después el Moretón. Recién hace 2 años nace otro festival que es muy lindo, que es el festival de fin de año con el grupo Los Paisas, también en Morelos, en Yautepec. La característica de este festival de fin de año es que las familias de teatreros nos reunimos en ese festival y vamos con los hijos, y vamos con las familias y hacemos teatro y al final compartimos entre todos como familias. Es como establecer esa red, esas relaciones de familia y hacer que el teatro sea una cuestión de familia. El hijo, la esposa, el hermano, todos nos reunimos, todos compartimos la comida y compartimos el teatro. Lleva 2 años realizándose y ya está anunciado el tercer año. Es decir, ya de un festival ha nacido otro y ha nacido otro. Y estamos hablando de México, Guerrero, Morelos, 3 estados. Y las buenas noticias es que en este 2017 está en preparación un nuevo festival que también nace de estos, que es en el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca hay un proyecto muy interesante, muy rico, que dijimos vamos a entrarle con mucho gusto. Este festival hay una historia. Un maestro llamado Cándido Baños hace teatro en comunidades indígenas y rurales del estado de Oaxaca y tiene un alumno que llega a su taller. Este alumno descubre a través del teatro la capacidad que tiene para ser líder, se empodera y asume un liderazgo. Y a partir de este liderazgo comienza a ser gestor social, a ser el líder de su comunidad. Y en esa comunidad donde vive hay una finca de unos alemanes que fueron a la sierra, pusieron una finca con varias hectáreas, pero este alemán termina muriendo intestado. Y cuando muere son tierras muy ricas y casualmente resulta que aparece hipotecado. Y el beneficiario de la hipoteca es el estado de Oaxaca. Casualmente. Pues resulta que este líder, que se empodera a través del teatro, convoca a la comunidad y toma la finca. Y se la apropia. Hacen un proyecto muy... Obviamente entraron en un conflicto con el Estado. Final de cuentas, gracias a presión política, lograron negociar. Una parte la cedieron para cubrir esa parte legal de la hipoteca, pero otra parte sí debió ser liberada para la comunidad. Y la comunidad y este grupo que él funda desarrollan un proyecto muy interesante, que es: vamos a construir una escuela. Vamos a construir una escuela porque la idea es vincular el que las comunidades sean autosustentables. Y entonces comienzan a enseñar procesos agrícolas que no afecten desde lo químico, ¿no? Orgánicos, ¿no? De cultura orgánica, de agricultura orgánica. Y empiezan a trabajar esa parte. Y también comienzan a enseñar crianza de cerdos, de conejos, y después se amplía a empezar a enseñar oficios, elaboración de ropa, serigrafía, y después se amplía y empiezan a enseñar música, y después se amplía a tal grado que tiene tal éxito que comienzan a pedir en otras regiones del estado de Guerrero que vayan a replicar la experiencia de cómo están contribuyendo a través de la educación y de la enseñanza a que las comunidades sean autosustentables y puedan empezar a construir su propio camino, rompiendo con el paternalismo, que es muy típico del Estado mexicano de te doy pero te someto, ¿no? Y empezar a ser autosustentables. Bueno, pues resulta que en esta finca Alemania, después de una reunión que nos encontramos en un encuentro con Roberto Vázquez en noviembre, charlando, platicábamos, me decía: es que yo quiero impulsar ahí, y tenemos todas las posibilidades de impulsar un encuentro de teatro. Y ahí, platicando, decíamos: ¿por qué no hacemos un tequio? Tequio es una figura prehispánica, que viene desde la época prehispánica, que es el trabajo comunitario. La característica del tequio es que todos los hombres de la comunidad trabajan en beneficio de la comunidad, pero también tiene otra característica. Si un vecino va a construir, va a limpiar su terreno para poder hacer la siembra y necesita ayuda, los demás vecinos, sin pedir nada a cambio, van y le ayudan. Y después este vecino ayudará al otro vecino. ¿Ya? Entonces decíamos: ¿por qué no hacemos tequio en Finca Alemania? La idea, la propuesta es que nos vayamos los grupos de teatro a ayudar a formar, a hacer el foro. Y mientras hacemos el foro, ya después de la jornada de trabajo, presentar la obra. Y ese es el proyecto que van a hacer. Hasta ahora está fijada la fecha en el mes de marzo. Es en donde estaríamos en Oaxaca haciendo ese trabajo, vinculando procesos de producción con lo teatral. Con el maestro Cándido Baños al frente. Y bueno, ahí también en charla la posibilidad de abrir otro estado, que es el estado de Hidalgo, con el maestro Carlos Cruz, alumno de aquí. Deben conocer el maestro Carlos Cruz, que tiene un trabajo muy interesante de teatro corporal, pero que ha estado vinculando el trabajo corporal con la memoria, con la memoria histórica de lo mesoamericano, de lo prehispánico, y que tiene una fuerte raíz en la zona, la sierra del estado de Hidalgo, la zona montañosa. Ahí es en donde él trabaja y está proponiendo hacer otro festival ahí. Vamos a platicar con él qué características tiene. Ahora, ¿cómo opera todo esto? Opera también desde la misma lógica del tequio. Es decir, es un tequio grandote. La experiencia que nos dio Tecom, y ahí viene la crítica. Cuando Tecom, que era un proyecto muy lindo, se echó a andar, mucha gente nos emocionamos y nos incorporamos a trabajar. La experiencia que nos dejó al final esta asociación es que las cabezas nacionales y estatales, por lo menos en mi estado, usaron Tecom para brincar a cargos públicos, para ser funcionarios, para tener el renombre y poder, entonces de alguna manera se sientan en el trabajo de los demás para poder la burocracia cultural de ese país. Y entonces dijimos, no, no queremos reproducir ese esquema. No vamos a reproducir el esquema. Entonces, una red, legalmente una red es una asociación de asociaciones. Tiene mucha fuerza legal. Son varias asociaciones que deciden unirse en red y hacen ante notario otra figura que es más poderosa porque es una asociación de asociaciones. Pero eso también es jugar un poco, coquetear con la posibilidad de la experiencia que nos dejó Tecom. Entonces decidimos hacer una red no formal, una red por la vía de hechos. No nos registramos y trabajamos de manera horizontal. No hay un líder, todos nos reunimos y acordamos y hacemos. Todos. Hay una autonomía. Yo soy responsable del encuentro Juan Álvarez. Nadie de la red me puede venir a decir a mí qué y cómo organizo. Es mi responsabilidad. ¿A quién invito? ¿A quién no invito? Yo tengo mis razones para poder decir, lo siento, no puedo permitirte el acceso al encuentro. Pero yo sé por qué. Y no tengo por qué. Porque alguien venga y me dice, no, este no, ¿por qué? No, es mi responsabilidad porque cada festival, cada encuentro es autónomo. Sin embargo, en esta lógica de Tequio, si uno de los encuentros o festivales tiene problemas, todos los demás organizadores y participantes vamos y le ayudamos. Y estamos en esa disposición. ¿Qué necesitas? Incluso en cuestiones de organización, o incluso en términos económicos, incluso con logística, con equipo de audio, con equipo de iluminación. ¿Qué necesitas para que pueda funcionar tu festival, tu encuentro y no se detenga? El hecho de que yo lo vaya y lo aporte no me da derecho a decirte qué y cómo lo vas a hacer. Es una responsabilidad tuya. Y entonces eso nos ha permitido una relación de horizontalidad y de respeto mutuo y de autonomía en cada encuentro que ha permitido y que está permitiendo que empiecen a surgir más festivales y más encuentros allá. Parte de la autonomía es cómo generamos los financiamientos, de dónde sale el dinero para hacer esto. Bueno, parte de ese respeto es que dice Roberto Vázquez, yo no acepto financiamiento oficial, no lo quiero, porque eso me va a obligar. Y entonces, ¿cómo funciona el museo? Con aportes de la comunidad, el de vecino que va y le da una olla con arroz. Vamos a comer arroz, porque eso nos dio el vecino. Dice yo, y si hay algún tipo de aporte, es las sillas o cosas mínimas, pero no más. Porque yo quiero mantener la total autonomía de cualquier figura del Estado con respecto. Y entonces lo respetamos, lo atendemos y lo sujetamos. Ya vemos quién decimos no, en mi caso. Yo sí voy con la Universidad Autónoma de Guerrero. Universidad Autónoma de Guerrero, ¿con qué me puedes apoyar? Gobierno municipal, ¿con qué me puedes apoyar? Gobierno del Estado, ¿con qué me puedes apoyar? Porque al final de cuentas son de recursos públicos. Son recursos que son producto de los impuestos, no son de ellos, son de todos. Hagamos uso de ellos, esa es mi lógica y en esa lógica voy. ¿Y cómo lo consigo? Bueno, porque ha pasado años en donde, por ejemplo, el logotipo, para, no sé acá, pero en México los logotipos son súper importantes. El hecho de que vaya un logotipo en un cartel para ellos les significa mucho. ¿Ya? Entonces lo que yo les digo, bueno, ¿con qué me vas a apoyar? Va tu logotipo. No me apoyas, no va tu logotipo. No entras. Y han pasado años, varios años, en que el gobierno del estado, de mi estado, no entra con logotipo. No está, porque no aporta nada. Entonces, vas para atrás. Me aportas, va tu logotipo, te reconozco que estás aportando como auspiciador. El gobierno municipal, igual. En el caso de teatrato a lo que es el Juan Álvarez. No quiero echarme una tira larga, pero ¿quién es Juan Álvarez? Bueno, Juan Álvarez, rápidamente, es historia de México. Juan Álvarez es un líder del sur que tiene como característica haber sido el lugarteniente de Vicente Guerrero, consumador de la independencia de México. Eran así su lugarteniente, su carnalito, decimos nosotros. Y tuvo como secretario particular a Benito Juárez. Benito Juárez era su secretario. Después va a tener una enorme relevancia Benito Juárez a nivel latinoamericano incluso. Pero más allá de eso, Juan Álvarez, cuando México, a México le roban medio territorio por parte de los gringos, es porque está un señor en el poder que se llama Santa Anna, mejor conocido como el mejor vendedor de México. Y la patria está despedazada, la patria está vuelta loca. Y Juan Álvarez, desde las tierras del sur, de donde nosotros somos, lanza el plan de Ayutla. Y con el plan de Ayutla se inicia la lucha armada para derrocar y expulsar definitivamente a Santa Anna. Después de eso llega el presidente de la República y gracias a él es que se genera el estado de Guerrero y se le da el nombre de Guerrero por Vicente Guerrero. ¿Ya? Y funda la primera institución educativa del estado. Por eso, y porque donde nace el encuentro Juan Álvarez es la Plaza Juan Álvarez, que es el Zócalo de Acapulco. Por eso se llama Encuentro Juan Álvarez. Y nace en el Zócalo porque ocurría que hacías teatro, en Acapulco hacíamos teatro, trabajábamos 2-3 meses y hacíamos 3-4 funciones. Porque ¿quién iba a vernos a la sala cerrada? Iban a vernos los amigos, los familiares y se acabó. Entonces era mucho trabajo para tener muy poco público. Lo que yo propuse es saquemos el teatro de la sala cerrada a la calle. Y ahí en la calle comenzamos a tener afluencias de 1,200 personas viendo teatro en la plaza. Y un poco lo que comentábamos con José Uriel, también es un espacio duro, muy duro, porque ahí en la plaza, por no haber regla, si tu trabajo, puedes decir maravillas de tu trabajo, puedes decir que es el trabajo más extraordinario del mundo, pero si tu trabajo no le gusta al pueblo, el pueblo se va y te deja solo hablando en el centro. Y es una prueba rica esa. Y lo interesante es que como son varias funciones, termina la hora que no les gustó, empieza otra que les llama la atención y vuelve a llenarse. Entonces el público es un termómetro, ¿cómo está tu obra? ¿Le gusta o no le gusta? Punto. No discutamos, ¿gusta o no gusta? Punto. Entonces un poco así es como funciona. También tenemos en el encuentro Juan Álvarez, trabajamos una cosa que se llaman extensiones, que es mandar obra, un poco como lo que se ha hecho aquí también en este Pola, mandas obra a comunidades y a zonas, a barrios, pero lo que nosotros pedimos, por ejemplo, es que si hay una comunidad, un barrio que quiere recibir la obra, tiene que poner el equipo de audio, la convocatoria, transportarlos. Y pedimos, un detalle que impulsamos en el Juan Álvarez, es que pedimos que al término de la obra se le brinde un alimento al grupo que participó. No porque la organización no pueda darle ese alimento. La importancia de ese alimento no es el alimento, sino el que los organizadores de la sede se sienten a comer con el grupo. Porque ahí es en donde se gestan las relaciones interpersonales y se establecen las relaciones de afectividad con la comunidad. Y eso es una de las cosas que hemos estado haciendo. Y comenzó siendo en Acapulco y de ahí se ha movido a otros municipios. Se hizo itinerante, lo hemos hecho en la Providencia. Lo hicimos en la Providencia como un acto simbólico porque la Providencia era una hacienda que es en donde murió Juan Álvarez y es la zona rural de Acapulco. Después de eso lo movimos a Markelia, que es a la Costa Chica, porque Markelia está a un paso de Ayutla, que es en donde lanzó el plan de Ayutla. Incluso mandamos a Roberto Vázquez a cubrir funciones a Ayutla. Y el año pasado lo hicimos en Atoyac. Atoyac es en donde realmente nace Juan Álvarez, que es en la Costa Grande. Y ahí mandamos a comunidades en donde, lo que es la sierra, particularmente interesante el Paraíso. Porque Atoyac tiene la característica de ser la cuna de un movimiento de insurgencia revolucionaria que fue clave para nuestro país, que fue el movimiento armado de Lucio Cabañas. Incluso en la plaza principal donde colocamos el templete, el escenario, está la escultura de Juan Álvarez en un lado y casi frente a él está una escultura de Lucio. Y a ambos se les entregó un arreglo floral. Y el Paraíso fue esa zona de la sierra donde él se estuvo moviendo, que son comunidades muy alejadas, pero también muy marginadas. Y hacia allá mandamos grupos que empezaron a hacer las presentaciones. Tuvieron que ser acompañados por policías municipales porque en estos momentos la situación de inseguridad es muy fuerte en toda esa zona. Además de los policías municipales, también había retenes militares que revisaban quiénes eran y por qué estaban. Afortunadamente, cuando nosotros mandamos estas extensiones a esas comunidades, lo que hacemos es primero trabajar con la comunidad. Lo que hemos aprendido es eso: tú trabajas con la comunidad y la comunidad te va a respaldar. Si tú vas y solamente te quieres meter, no tengas seguridad de que hay que estar bien ahí. Pero si tú previamente trabajas con la comunidad, identificas quiénes son los líderes de la comunidad, entonces avanzas. Un poco eso hicimos en Atoyac. En Atoyac trabajamos gracias al cronista de la ciudad, que es un periodista muy joven, que como cronista conoce a los buenos y a los malos, al rico y al que vende comida en la calle. Todos lo conocen, todos lo respetan. Entonces fue que pudimos entrar con mucha tranquilidad a la comunidad. Y siempre que trabajamos con comunidades, lo que hacemos primero es el contacto, el vínculo, y hasta después que vemos la seguridad, ya mandamos a los grupos para que puedan ir sin ningún problema. Y bueno, ya, en Atoyac además abrimos de teatro, teatro como columna vertebral, abrimos a artes plásticas y a música. Y como artes plásticas, el diseñador de imagen del festival es un pintor que tenía una exposición con el tema de la guerra sucia de la década de los 70s en esa zona, y lo que hicimos fue que su obra la imprimimos en lonas a gran formato, y la colgamos en los edificios de la ciudad para que la gente del pueblo pudiera ver la exposición al ir al mercado o al ir a ver las obras de teatro. Y bueno, así fue como resolvimos esa parte de incorporar artes plásticas, música ya está incorporada, pero la columna vertebral es teatro. Y este año va a realizarse en el 6, 7, 8 y 9 de abril. En Acapulco Guerrero, este año va a regresar a Acapulco, y los que gusten, pues allá están más que invitados. Hace mucho calor, bueno, tanto como aquí igual, pero con la playa aquí. Con la playa aquí. Allá en México decimos que cuando Acapulco no hay luz, es bellísimo. Y hay gente muy agredida en Acapulco, donde muy trabajadora. Y no solamente uno en una visita que realice. En el caso de nosotros son 4 días el promedio los que hacemos el encuentro, y en el caso de la compañera Iliana también son entre 4 y 5 días de festival. Entonces estás hablando de que si vas, estás 4 días en un festival, descansas una semana en donde puedes conocer, te vas a otro festival y estás otros 9 días en otro estado, ¿ya? Y esa es un poco la lógica porque estos dos están tan cerca. Pero siempre buscamos, un acuerdo es ese, por ejemplo, nunca programar algo cercano al festival de un compañero para mantener el directa, oye, si gustas estás invitado, pero igual si hay grupos que saben y conocen del encuentro y quieren participar, también ya saben, mandan sus propuestas, o ya me están escribiendo, me están diciendo, ¿cuándo ya va a ser las fechas? ¿Ya te la mando? Ya, mándala, porque a lo largo de 13 años han pasado muchos grupos también, de varios estados, y hemos recibido en el caso de nosotros hemos recibido grupos internacionales en donde nada más se coloca el letrero de invitado, en país invitado, por uno o dos grupos que lleguen. Y así hemos tenido como países invitados a Chile, a Costa Rica, a Japón, Colombia, Perú, si no recuerdo mal. Y son, pero porque llega un grupo y se presenta, entonces ya se pone el letrero de que es un país invitado. Y esto conecta toda esta red, esa parte se me había pasado, toda esta red conecta, desemboca en Tepola, Los Cayetes. Así es como llego yo aquí justamente, porque resulta que Martín Layune, Juan Manuel Bárcenas, ustedes conocen, han estado en el Juan Álvarez, han estado con Roberto Vázquez. A partir de ahí es que hemos empezado una relación de amistad y hemos empezado una relación de vínculos, de tal manera que cuando en Aguascalientes nace el Entrepola, que bien es cierto, es hijo de este acuerdo con Entrepola, la Fundación Entrepola, de alguna manera la red la siente como hijo suyo también. Lo siente como hijo suyo porque de alguna manera hay esos vasos comunicantes, hay esa relación de hermandad con compañeros que están ahí y que han estado en todos los festivales que yo les menciono y que de alguna manera también nosotros generamos presencia en Tepola, Aguascalientes, por eso. Entonces, pues sí, los hacemos como parte de la red. Este tipo de encuentros, que son ramificaciones del Polano, en verdad hemos estado bueno, ya no sé, ¿qué función tiene todo esto en términos sociales? En términos para la comunidad, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la importancia de todos estos encuentros? Formación de públicos. Estos encuentros se realizan en donde hay gente que jamás en la vida había visto una obra de teatro. Nunca. No sabían qué era el teatro. De ahí se han presentado obras y se ha tenido el contacto porque también de manera muy flexible abrimos a los talleres. Cada quien decide si quiere dar un taller, lo da. Cada quien decide si va a trabajar en un horario, digo, se organiza, apoyamos, pero es muy flexible en la parte de talleres. Y ese es uno de los principales objetivos, formar públicos, acercar el teatro, la experiencia de lo teatral a zonas y a ciudadanos, a hermanos que no saben qué es el teatro, nunca lo han visto. Incluso cuando les explicas, vamos a hacer teatro, van a bailar. No, vamos a hacer teatro. Danza folclórica. No, teatro. Y ya cuando lo ven, eso es teatro. Y eso es una enorme responsabilidad también. Es una de las enormes responsabilidades del teatro popular. Llegas a público virgen, público que nunca ha visto teatro. Y si tú les llevas algo que no está bien hecho, los vas a hacer que jamás en la vida quieran acercarse a ver teatro. Esa es la enorme responsabilidad, que lo que presentes debe estar bien elaborado, bien hecho, limpio, preciso, porque si no, los alejarás para siempre. En lugar de ganar un público, los corres. Como ya mencionaba, acercar el teatro a poblaciones que no reciben teatro, y así como la Tempola, generar comunidad. Generamos comunidad con en los lugares a donde presentamos los festivales, pero también, como aquí en Tempola, ahora somos una comunidad. Se está construyendo comunidad. Y otro de los elementos que creo que es importante mencionar, en México tenemos una estructura centralista en la cuestión del arte. Se piensa que si no estás en México, o si no la haces, si no tienes éxito en México, no existes. De tal manera que lo otro, la provincia, desde el término ya es peyorativo, provincia, ¿no? Es provincial, no tiene peso, no tiene valor. Entonces es decir, no, es cierto, está el encuentro de Roberto Vázquez en la Ciudad de México, pero hay otros estados que están haciendo y están construyendo su propio discurso y su propia historia. Y es empezar a romper con esa visión centralista de la cultura. Abrir otros espacios, dar la voz a otros actores, a otras visiones. Recientemente leía un artículo sobre el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es nuestro Instituto Nacional de Bellas Artes, pero todas sus acciones se centran solo en la Ciudad de México. Después de la Ciudad de México no existe México para la gente que dirige la cultura en México. Y entonces, yo como Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dije, a la chingada sus instituciones, yo creo mi propio festival. Yo hago mi encuentro y desde aquí empiezo a construir. Y eso fue lo que hicimos. Animal. El primer animal que piensen, ya, ese, exactamente. Y ahora que pensemos en una característica. Pero observen, ¿qué animal? Canguro. ¿Qué característica? Salta. Ok, normalmente pensamos en la característica del animal. Lo que necesitamos es una característica que sea totalmente diferente del animal. totalmente diferente del animal. Entonces podría ser... ¿animal? Un león. ¿León qué? Que canta. Un león que canta. Y entonces comenzamos a hacer un ritmo. Suave para que pueda oírse. Soy un león que canta. Soy un león que canta. Una oveja. ¿Una oveja qué? Soy un león que canta. Una oveja que hace gimnasia. Soy un chango que vuela. Soy un león que canta. Una oveja que hace gimnasia. Un chango que canta. Que vuela. Un chango que vuela. Un chango que vuela. Un león que canta. Un león que canta, una oveja que hace gimnasia, una oveja que hace gimnasia. Soy un elefante que baila, un elefante que baila, un elefante que baila, un chango que vuela, un chango que vuela, un león que canta, un león que canta, una oveja que hace gimnasia. Un lobo que cuida ovejas, un lobo que cuida ovejas, un lobo que cuida ovejas. Una oveja que hace gimnasio, una oveja que hace gimnasio. Un elefante que baila, un elefante que baila. Un chango que vuela, un chango que vuela. Un chango que vuela. ¡Gracias!